explicarte que yo te extraño todavía. Aún tengo ganas de tocarte. ¿Cuántas cosas no te haría? Yeah. Viendo tus fotografías, he tenido mil fantasías, chocando tu piel con la mía, momentos que no se olvidan. Esta no es hora de llamar, pero contestaste. Sé que no vas a colgar porque te gusta escucharme. Yo sé que quieres conmigo lo que quiero contigo. Seré mejor amigo de tu cuerpo y tus gemidos. Yo sé que quieres conmigo lo que quiero contigo. Seré mejor amigo de tu cuerpo y tus gemidos. Yeah. De tu cuerpo yo quiero ser el bien. Dale duro al gym pa' que no te fatigue. De niña buena, baby, no te la tire. Conmigo eres mala y por eso me activé. A tu mami le sacaste ese talento. Pele y así no perro, vamos al apartamento. Si contigo peco no tengo arrepentimiento. Me gusta porque está pa' mí bien mojadita por el dentro. Yo te seguí y ando encuñadito por ti. Estoy arrebatado por el black y por la weed. Ponte algo sexy solamente para mí. Baja que ya llego por ahí. Esta no es hora de llamar, pero contestaste. Sé que no vas a colgar porque te gusta escucharme. Yo sé que quieres conmigo lo que quiero contigo. Seré mejor amigo de tu cuerpo y tus gemidos. Yo sé que quieres conmigo lo que quiero contigo. Seré mejor amigo de tu cuerpo y tus gemidos. Luquita DJ.